silencio, el silencio te amaré. Guardaré este amor prohibido en mi triste corazón, pero nadie pedirá que te ame. En mi mente y en mi corazón estás tú, pero nadie pedirá que te ame. En mi mente y en mi corazón estás tú. Nadie, pero nadie impedirá que te ame. Por siempre vivirás dentro de mi corazón. Que te ame en mi mente y en mi corazón.